tiempo igual, sí. Fabi, el tema del mercado ahora lo continuamos, porque tenemos en línea a Germán Labresca para preguntarle sobre el futuro argentino, por ejemplo. Bueno, está muy buena la nota. ¿Por qué? Porque Argentina había sido noticia hace unos días. Germán habló con nosotros para poner en venta la plaza. La única oferta, no oferta, pero la única, digamos, posibilidad seria, fuerte y concreta, Santi, que había, y nos va a decir esto Germán o no, nos va a desmentir, era la de Salta Basket. Caía esta oportunidad, creo que Argentino no tiene mucha chance de venta en el mercado. ¿Cómo te va, Germán? Buen día, ¿qué decís? Buen día, Fabián. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos una vez más, No, por favor, estamos a las órdenes. Bueno, bueno, contanos un poquito que, cómo está el tema, ya pasada la semana y ya que la plaza pasó, digamos, al universo, hubo ahí alguna cosita con Salta Basket, nos contó Luis Lenti y después finalmente creo que te llamó y se comunicó contigo para contarte que van a jugar la Liga Argentina. Sí, bueno, lo que todos más o menos saben que se desarrolló la semana pasada. Nosotros sabíamos que Salta podría tener una intención de la compra de plaza, pero no habíamos tenido una comunicación oficial. Después que Luis Lenti habló con ustedes diciendo que estaba interesado, bueno, nos pusimos en contacto, empezamos a dialogar, nos pidió un día como que tenía una reunión ahí para definir un tema de presupuesto con el tema un sponsor, todo, y al otro día nos comunicó que no, que bueno, que Salta había decidido jugar la Liga Argentina, así que ellos no estaban interesados en la compra. Bueno, como sabemos la plaza está en el universo, digamos, del tiempo legal para la venta. No hemos tenido otro interesado en el tema, ni siquiera oferta ni consulta. Así que bueno, nosotros dirigencialmente estamos trabajando igualmente para poder cumplir con la normativa y con lo normal del club, que es ir parando lo que no ha quedado la temporada pasada para poder cumplir en tiempo y forma con el libre deuda. Y bueno, en esta semana tendremos una reunión de comisión directiva y bueno, empezaremos a sumar gente al trabajo y afrontaremos la liga. Si no se da una venta, si no en esta semana nos llega alguna oferta que por ahora no está en el aire, digamos, empezaremos a trabajar para jugar la liga. Ustedes todavía no terminaron de cerrar la temporada que terminó hace poquito, ¿no? Económicamente hablando. Todavía no terminamos, ¿no? Están muy atrasados, no importa el monto. Estamos sacando bien número ahí, tenemos un par de cosas para de situaciones a cobrar, pero es un monto para nosotros importante. Calculamos que debe ser un 20% de lo que fue el presupuesto. ¿Serán 2 meses de salario? Un poquito, 2 meses y medio. 2 meses y medio, 3. Más o menos. Bueno. Y eso es, con eso cerraría la temporada pasada, presentaría el libre deuda y jugaría. Germán, ¿con qué equipo, con qué jugadores, con qué técnico? Bueno, la otra cuestión es eso, nos vamos a ajustar una vez que tengamos bien todo la planificación hecha de cómo terminar la temporada. Bueno, empezaremos a trabajar. La única consigna, que es lo que planteamos en la misma asamblea que hicimos cuando propusimos la venta de la plaza, es ajustarnos netamente a regla presupuesto. No vamos a arriesgar nada y bueno, y ahí intentaremos sostener lo que tenemos cerca, y bueno, y si no, buscaremos las opciones. Seguro. ¿Seguiría Chiche Jape como técnico del equipo o no? Nosotros hasta ahora no habíamos hablado con nadie porque estábamos con otro tipo, digamos, con otra cosa en la cabeza, que era la negociación de la plaza. Claro, con otra necesidad, con otra urgencia. Con otra urgencia, con otro pensamiento, estábamos poniéndole toda la atención a otro tipo de cosas y aparte, bueno, expresarle a todos los actores que pasaron el pasado por el club argentino que nosotros teníamos una situación de incertidumbre de qué liga, de cuál de las ligas íbamos a jugar y todo, así que estaban liberados para hacer su futuro, digamos. Con Chiche todavía no hablamos, no vamos a hablar hasta que no tomemos la decisión, hasta que no tengamos toda la decisión cerrada de avanzar hacia adelante. Imagino que esto se va a desarrollar en esta semana, no creo que pase esta semana. Y bueno, y le preguntaremos si tiene intención de seguir con las limitaciones presupuestarias que va a tener el club este año, así que si él se adapta y acepta nuestra propuesta, seguramente seguirá. Está bien, Santi. Sí, ¿cuál es la sensación, Germán, al no poder llegar a buen puerto con esto de la venta de plaza? ¿Están conformes en lo que se preveía? ¿Les complica la vida? ¿Cuál es la sensación que tenés hoy? Y la sensación es que hay que redoblar los esfuerzos, que se nos va a hacer muy difícil. No estamos ni conformes ni desconformes. Teníamos la expectativa de que a lo mejor no suceda como le ha pasado a otros clubes, tener la opción de venderla. Pero la opción es trabajar mucho y bueno, tratar de salir adelante de la mejor manera posible. Mariani confirmó que se queda, se va, te dijo algo porque es el único que tiene contrato. Así que si ya le dijimos al representante que a nosotros nos gustaría que esté en cualquiera de las dos ligas que juguemos. Pero bueno, queremos ser respetuosos de él también, le dijimos que si nosotros tenemos algún inconveniente no le vamos a poner piedra en el camino para su futuro. Creo que vamos a tener una charla hoy o mañana con el representante, y la verdad que si nosotros seguimos en la liga, nos gustaría que él se quede con nosotros. Bueno, y seguramente van a tener que seguir trabajando mucho para ver cerrar la temporada que terminó, ver el presupuesto que tienen y a partir de ahí jugar con el equipo que puedan, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, vamos a ser responsables sobre todo con la parte económica, sobre todo con la parte económica obviamente de la institución y en lo que representa a la arca del club, para no generar ningún problema futuro. Germán, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, por un lado, lamento que no lo hayan podido vender si era la intención, y por otro lado, para nosotros que nos gusta el deporte, siempre está bueno que esté este argentino dentro de la competencia, porque es un equipo tradicional y el básquet de Junín siempre ha sido tradicional también en otra competencia, así que es una situación rara, pero bueno, por un lado estamos contentos que puedan tratar de seguir jugando la Liga Nacional, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Ojalá podamos encaminar el proyecto y hacer algo digno como es lo que venimos haciendo en los últimos años. Abrazo enorme y lo mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Y gracias por el contacto, como siempre. Por favor, a tu orden. Bueno, hay que seguir, ya lo había dicho de entrada, ¿no?